noche en la ciudad. Quiero hablar con la persona a cargo. No engañan a nadie cuando dicen que esto es un desastre natural, pero no es ni un terremoto ni un tifón. Lo que sí está pasando es que ustedes están escondiendo algo. Radionauta presenta algo que nunca debería haber ocurrido. Lo que todo el mundo temía y nadie se animaba a mencionar. Una producción de Jay Cacarulo. Condición extraños. El regreso. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien ahí afuera? Ya no habrá paz en la ciudad cuando caigan las sombras de la noche. Como el bebé de Rosemary, pero más aterrador. Como el regreso de los muertos vivos, pero peor. Como plan Z del espacio sideral, pero más berreta. Esto hay que impedirlo como sea. ¿Alguien en algún lugar va a apretar el gatillo? Condición extraños. El regreso. Oy. La producción de Condición Extraños no se hace cargo ni ahí de los efectos secundarios provocados por la escucha de esta emisión radial. Si el léxico empleado por los responsables del programa le parece ofensivo o de mal gusto, nos importa un rabanito. Recuerde que lo tenemos en nuestra mira. Todo lo que diga puede ser usado en su contra. Radionauta tampoco se hace cargo de nada, así que cualquier reclamo no tendrá ningún sentido. Cúrtase. Buenas noches, bienvenidos una vez más a esto que es Condición Extraños por Radionauta 106.3 MHz cuando son las 8 y 13 minutos o 20 y 13 si le gusta más así en tiempo de 0 a 24. Damos inicio al programa número 58. Pueden escucharnos también a través de radionautafm.wordpress.com para aquellos que estén lejos del alcance del transmisor. Del otro lado del vidrio y tras la botonera psicotrónica, la señorita Luciana Franco. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Del otro lado de la mesa, la señorita Marcela Covino. ¿Qué tal? Buenas noches. A mi izquierda, el señor Lucas Cozzali. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Yo tengo una preocupación terrible. ¿Cómo va el partido? 1-0. Estudiantes gana 1-0. Bien hecho. Ahí estamos poniendo las cosas en orden. Porque salí de casa y no pasaba nada, así que dije, bueno, tengo que averiguar. Tenemos una vía de comunicación. Sí, un grupo en Facebook, Condición Extraños, Radionauta 106.3. ¿Tenemos un teléfono en la radio? En la radio, sí. 4516917. Muy bien, así que a través de esas dos maneras es que pueden contactarse con nosotros y dejar algunas sugerencias, pedidos y ese tipo de cosas que ustedes estimen corresponder, como suele hacerse todo el programa de radio que se preside tal. Sí. Veía que le demos bola, pues, otra película. Pero vamos a empezar a recorrer el contenido del programa. Bueno, empezamos con alguien que se iba este lunes que pasó, un 15 de septiembre, pero del año 2004. Sí, señor. Moría Johnny Ramone. 10 años de la muerte del violero fundador de los Ramones. Sí. Lo mató el cáncer, este muchacho de próstata. Exactamente. Un descuido fatal, porque hoy en día, por el amor de Dios. Bueno, cofundador y único guitarrista de la banda de punk rock, Los Ramones. Bueno, desde su formación en el año 74 hasta aquel concierto final del año 96. Bueno, considerado en el 2003 en la lista de los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos, en el puesto 16. Claro, es una muestra de optimismo esa, podría decir. Pero en el puesto 16. Claro, ojo, aparte zarpado. Sí, sí. De obsecuencia casi, diría. Sí, bueno, el muchacho arrancó de adolescente siendo un delincuente, como corresponde a todo buen y punk. Y admiraba el rock de la década de los 50 y ahí, ajá, se fue curtiendo. Antes participó en un grupo ante los Ramones, uh-huh, junto a Tommy Ramone, que fuera el baterista luego. Sí, señor. Habían armado un grupo que se llamó Tangerine Puppets. Los muñequitos mandarinas. Mire usted, qué mirá, bonito. Bueno, y se caracterizó siempre por usar el mismo modelo de guitarra, una guitarra llamada Moss Wright. Sí, señor. Toda la carrera usó esa misma viola. Al parecer la fue a comprar a una tienda en Nueva York y le salió 50 pesos. 50 pesos, dame esa guitarra de 50 pesos. Sí, en realidad estaba 90, se confundió el vendedor. Y lo durmió. Sí, todo esto. Como buen delincuente que era. Papá. Sí, sí. Todo esto, este testimonio recogí en un libro que se llama Los Ramones. Estimador. Demasiado duros para morir, de un periodista argentino llamado Marcelo Gopelo. Bueno, los últimos años de Johnny Ramone estuvieron surcados más que por la cuestión de la enfermedad que lo llevaría a la tumba finalmente, por su posicionamiento político y que lo enfrentó directamente a Joey, que era la voz y el otro líder de los Ramones. Sí, igual hubo ahí una cosa con una muchacha. Claro, exactamente. Pero no, después fue la esposa de Johnny. Exactamente. Era una novia de Joey, terminó siendo la mujer de Johnny. Pero aparte Johnny mostró en algún momento toda su recalcitrancia republicana, uh-huh, lo cual empezó a pedir, está como al mejor estilo Colorado Mustang, empezó a pedir cabezas por todos lados, sí, mientras que Joey Ramone se posicionó del lado más demócrata y un poco más laxo. Sí. ¿Sí? Pero bueno, a Johnny le salieron todos los bigotes juntos. Bueno, así, cuando igual le dieron en el Rock and Roll of Fame, sí, señor, que fueron los Ramones, dijo... Dios bendiga a Norteamérica al presidente Bush. Claro, por ejemplo. Y alguien dijo una vez, gracias por tus canciones cuando murió, gracias, claro, por llevar tus ideales. Exactamente. Más de uno lo dijo, sí, así de una. Sí, sí, sí. Pero sí, alguien acuñó esa frase bastante interesante, dicho sea de paso. Pero bueno, acá no estamos para revolcar a Johnny Ramone en su tumba, no, sino para no, por compartir favor un poco de música. Y bueno, capaz que este señor hubiera venido algo bien algo de esto, como todos nosotros, ¿no? Psicoterapia. El refranero popular de condición extraños aconseja: No cagarás más alto que el culo, pues enchastrarás la blanca camiseta. Cinco uno seis nueve uno siete, el teléfono de la radio donde puedan comunicarse con nosotros. Tenemos el grupo de Facebook Condición Extraño de Radio Nauta 106.3 y ha llegado el momento de la información a Condición Extraños, cuando promediando el programa va a desembarcar, y porque no lo habíamos anunciado, el señor Nico Bastida, que va a estar visitándonos y charlando algunas cosas y demás. Bueno, empezamos con las noticias que nos acercan desde la producción. Exactamente, de la sala de teletipos. Sí. ¿Cómo era el nombre de este muchacho? Se me olvidó. Washington Pérez, bueno. El morocho. Sí. Lleva 40 años usando mal el bidé. Qué feo. Lleva 40 años usando mal el bidé. ¿Cuántos usos tiene un bidé? Claro. Hay algunos que pueden ser considerados normales y otros no tanto. Sí, yo conozco dos. Se lava y se plancha. Y gente que se, bueno, sí, se da placer. Claro, con, se autosatisface, ¿no?, con, sí, el chorrito de agua. Claro. Bueno, está bien. Este señor no lo usaba para ninguna de las dos formas, aparentemente. Eso creo. Bien, sí. Vamos a Antonio Luján asegura ser víctima de una educación deficiente y también del individualismo humano. Ser víctima del video. Pedagogo de profesión. Descubrió por casualidad viendo un YouTube. Claro. Vi un YouTube. Así. Un YouTube. Que sí. El bidé es usado comúnmente para limpiarse los genitales, el ano y en ocasiones los pies. Bueno, el famoso lavaje de patas. Claro. Llevaba 40 años utilizando el bidé para lavarme la cara diariamente. No, pobrecito, Antonio, la cara pero en esa agua empantanada. 40 malditos años. Mi mujer lo sabía, pará, decía, la mujer lo sabía. Sí. Me había visto hacerlo y cayó. Para no violentarme, para eso no se tomaba nada bien, ¿viste? Le dio mucha vergüenza a la señora tener que decírselo. La mujer se habrá cagado de risa, cerraba la puerta del baño y se iba a reír al dormitorio. ¿Sabes? Claro. El boludo, ¿cómo salió? Iba y le contaba a los hijos. Salí ella del baño, mirá, este boludo se iba a lavar la cara ahí. Lo que yo tuve recién. Claro, viejo, ¿por qué tenés la cara marrón? pobre hombre. Según Luján, el suceso trasciende la mera anécdota. Obviamente lo olvidé. Es solo un síntoma. Una prueba de que no puedo confiar ni siquiera en mi propia familia. Uy, entró en un pozo depresivo. Sí. ¿Quién hubiese dicho que el billete llevaría, ¿no? Sí, pobre hombre, pero ahí empezó a pensar eso. Dice, los otros acaban de poner el culo ahí donde yo me voy a poner la cara. Sí, mi esposa y mis cinco hijos han callado ante esta barbarie cotidiana, dejando que sumergiera mi rostro. Claro. Donde antes ellos habían puesto los genitales. Es que estoy completamente solo en el mundo, argumentó en la entrevista, pero... Tienes razón, pobre hombre. Y ya, convengamos que no es muy normal que la gente ande lavándose la cara en los bidets. O sea, claro, bueno, pero él se sintió traicionado por esto. No sé que llegues arrastrándote al baño y digas, claro, fue, ya está. Todo el mundo lo sabía, claro, menos él. Bueno, es lo que pasa. Y mirá lo que llegamos. Antonio ha hecho las maletas. Fue de la casa. Necesito estar solo en estos momentos. Pasaré unos días en una pensión sin bidé, por supuesto. Claro. No lo soportaría, confiesa. Claro. O sea que aparte porque, o sea, guacho el que escribió esta noticia, porque encima el tipo lo había mantenido dentro del entorno medianamente conocido. Ahora esto trascendió al mundo. Peor que lo estemos leyendo nosotros, todavía. Más peor. Todavía peor, sí. Todavía más peor. Sí. Bueno, su familia no entiende su reacción, considera que está exagerando ante un simple malentendido. Racionalmente, sé que hay muchas otras cosas que deberían compensar, me dice. Soy consciente de que hay cariño y respeto en mi casa, pero a nivel emocional me siento como si mis seres queridos me hubiesen restregado por la cara sus partes pudendas. El silencio es complicidad. Claro. Si dejas que tu siempre el silencio es complicidad, no hay forma de calentarlo eso. Si dejas que tu padre meta la cara donde metes el pene, ¿dónde termina la persona y dónde empieza el animal? Ah, pero se fue unos terrenos. Se fue en un derrape peligrosísimo. No, y sigue declarando. En rosque. Mientras el Mientras se queda sin la nota está... Claro. Sí, no puede más. Con la mano en la boca. Está llamando a Johnny Ramone para que le haga psicoterapia. Dice, no, no, la experiencia más que he vivido, dijo el gallego Luján, me ha hecho ver que no estamos educando correctamente a los niños en lo que higiene íntima se refiere. No, pero ¿y él qué iba a educar si no sabía? Claro, él es pedagogo, más encima. Claro. Yo asociaba el lavamanos a las manos, el inodoro a las partes íntimas. Pobre chabón. Claro, no, no. Y él vivía la cara. Y él vivía la cara. Bien. Por favor, pobre chabón. No me parece descabellada la asociación, pero es errónea, es el tipo. Y el pedagogo que hay en mí está especialmente dolido al no haberse sido... Claro, muy bruto. No se dio cuenta. ¿No ve que tiene forma de que lee el bidé? Ah, la vio por ahí. Claro, para apoyar las posaderas. Bueno, sí. Claro, tan caroncho vas a hacer. Dice, pero pese a todo, se niega a caer en el resentimiento el tipo. Porque bueno, en el fondo es una buena persona, es un pedagogo. Me aparto como un animal herido, dice, para reponerme, claro. Es, pobre chabón. Está muy errado. Sí, sí, sí. Está muy dolido. Está muy dolido. Hecho pelota. Bueno, está, dice, bien. Volveré con los míos cuando les pueda mirar a la cara. Y sí, hermano. Y sí, esa misma cara. Que se le reían. Que se le reían. Se le reían a la cara, pero aparte. Más, o sea, yo que él los obligaría todos a bajarse los lienzos, así les valería cara a cara. Claro. Por ejemplo. Está bien. Ah, ustedes se lavaban esa cara, yo cuando yo les hablo con esta. Está bien, sí. Absolutamente. Convengamos, unos forros. Pero familia, el tipo no es rencoroso. Forros, sí, todos. Sí, pero él yo, igual sí. Necesita más sentido del humor, no pasa nada. Años, ¿quién no se limpió tiempo la cara con la toalla que era en una casa ajena? Pero una vez, dos veces, no durante 40 años, es mucho. Claro, puede ser por error, pero no por costumbre. Ese es el tema. Claro. Si vos andás secando la cara siempre con la toallita culera de los vecinos. Claro, en algún momento te tienen que rescatar. Aparte, el tipo piensa más allá, dice, si me dejaron solo en esto, imagínense en otro tipo de cosas. Sí. Claro, ¿a dónde puede ir a parar esto? Claro. Está dolido realmente. Pero bueno, bien, pasamos a la otra. Avergüenza a su familia al morir con la ropa interior sucia. Y acá estamos hasta, porque todas las madres seguimos las mismas. Dicen lo mismo. Nene, nena, no, cámbiate los calzones porque te puede pasar algo. Que no te agarre, que no te pase algo en la calle y tengas el calzón con paloma, por ejemplo. Por ejemplo. O sea, no hay peor cosa que eso. Y que te lleven al hospital y todos los lienzos sucios, una porquería. Dice, desde ese momento hasta esta mañana, cuando han enterrado a Javi, dice la familia. ¿Han enterrado? Qué feo que te entierren a Javi. Convengamos que esto sale de un portal gallego, ¿no? Sí, de noticias tragicómicas, diría yo. La familia ha vivido sumida en un dolor más profundo, atormentada por el hecho de haber fallecido, que el fallecido fuera atendido por un doctor sin llevar una ropa limpia. Dice, no es que quiera minimizar el dolor que siente una madre al perder un hijo. Pero estaba desprolijo. Claro, llevaba la ropa interior sucia, dice, y un calcetín de cada color. No. Y eso puede ser la piedra angular del escándalo. No, es lo de mí. Claro, uno rosa, por ejemplo, y otro amarillo patito. Pero lo peor que dice, explica concha entre lágrimas. Claro. No, concha es un concepción. Nombre. Explica concha. ¿Qué vamos a hacer? Claro, con ese nombre quería explicar algo. No, olvídate. Bueno, pero aparte, con ese nombre y con la vergüenza, ¿no? Sí. Claro, agradecer que tiene cara todavía, porque podría ir con una ropa interior sucia en la cara. Claro. Pero en fin, dice, estoy muy triste también porque se haya muerto. Dice, aparte, también porque se murió, pero aparte, más triste está porque andaba con se murió con los lienzos sucios. ¿Por qué no le hizo caso, además? Porque seguramente la madre se lo decía todo el tiempo. Sí, sí, sí, dice. Murió al poco de llegar al hospital mientras trataba de evitar que le bajaran los pantalones para parar una hemorragia. Han vivido de cerca la tragedia de esta familia. ¿Quién impedía que le bajaran los pantalones? El mismo, el moribundo, la familia, ¿cómo es? Y no sé, porque sabía que tenía el calzón sucio. Claro, sucio, no sé. Dice. Ven a familias completamente rotas y devastadas y sabes que en sus casas nunca nada volverá a ser igual. Ya dándole un corte melodramático terrible a todo esto. Cuando se les confirma que efectivamente las víctimas tenían la ropa interior sucia, los familiares podrían sentirse confusos, abatidos o preocupados. Bueno, es un poco exagerado igual, ¿no? Sí, dice, muchas veces niegan la situación. No, mi hijo jamás. No, claro, no. No, jamás puede haberse tomado 400 litros de birra, haberse pasado 25 rayas, no. Bueno, no importa. Pero lo importante es demostrarle que estamos a su lado, que no están solos, a los muertos, por ejemplo. No le importa, señora. Su hijo se murió con los lienzos cagados. ¿Qué va a hacer? Pues, ay, muerto y así no sucio. No era solamente es sucio. Además, claro, un fiambre sucio, qué feo, ¿no? Sí, encontrar un fiambre sucio. Y todos los elásticos vencidos, aparte del calzón. Una cosa muy fea. No me revolqué la mortadela bocha porque se pudre todo. Bueno, yo voy a pasar con la tercera. Dice, sancionan a un guardia civil que medía el grado de alcoholemia besando en la boca. Mire usted, qué vicioso este señor. Dice, mire la excusa, no me fío ni de las máquinas, decía, solo creo en la ley. Y con estas palabras se defendía el tipo Rosendo Coplas, el agente de la Guardia Civil, que fue sorprendido besando en la boca a un conductor al que supuestamente estaba midiendo el nivel de alcohol en sangre. Mire que... qué método, ¿no? Según confirman los compañeros del agente, Coplas llevaba muchos meses, dice, con el vicio, ¿no? Besando a los automovilistas en los controles rutinarios y lo hacía con total normalidad al tipo, parece, sin tintes eróticos, por supuesto. Muy profesional todo, dice. No se llevaba la pipeta, se llevaba tic-tacs, ¿viste? Para claro, claro. Dice, me perdí. Todos coinciden además en que sus mediciones son extremadamente precisas, dice, yo soy la autoridad, dice el tipo, mientras se acomoda un poco el bigote, no puedo delegar en un aparato el cumplimiento de las normas y sé perfectamente si alguien ha bebido o no, también puedo ponerle números, dice, yo te beso y si has bebido te digo 43. Tú le has dado alcohol 43, bueno... 15, sí. Sí, sí. El número de teléfono, me parece que era Rosendo. Bueno, dice el tipo... Ah, hay un señor... Acá hay uno que fue acosado, sí, por... que fue besado, sí, dice, 5 veces en menos de 3 semanas. Este. Ya estaba cebadísimo, ¿no? El agente este. Porque siempre dice, hago el mismo camino, entonces... nunca me dio positivo. Y eso que me pongo nervioso y todo, dice el tipo, con cada beso, como si fuera el primero. Está acosadísimo por el... ¿cómo se llama? Rosendo se llama este señor. Bueno, dice... Roca defiende el sistema de la gente con quien han entablado una amistad ya. Porque... el roce hacia el cariño, ya se están burlando y todo acá los que redactan esta noticia, ¿no? Pero la profesionalidad de la gente Coplas es tal que ni siquiera la complicidad de este conductor, dice, le exime de realizar los controles precisamente por ser amigo. Me somete a una estricta vigilancia, no quiere que me relaje y a mí no me molesta, me parece muy bien, dice el tipo, que ya a esta altura está enamorado. Lo sancionaron a Coplas, sí, sí. Y le prohibieron besar gente. Y sí. Más cuando está trabajando. Exacto, exactamente. Claro. El famoso, es como el besuqueiro, pero en versión milico gallega. Bueno. Pobre hombre. La verdad que nada, me parece que gay. Y buscaba la excusa. Sí, sobre todo porque si bueno, le come la boca al camión. Hay gente muy pasional. Claro. Hay gente que no confía en los, claro, hay gente que no confía en los instrumentos tecnológicos. Está muy bien. Entonces, tiene que probar. Pero bueno, situ. También quería sentir la piel, vale, de otro hombre. Puede, ¿no? Ser, sí. O sea, puede ser. Agradezcamos que hacía, por ejemplo, pruebas de alcoholemia. Por ejemplo, imagínese si hubiera desconfiado, por ejemplo, de un catéter. Eso para no, sea así. No se vaya carajo, se lo voy diciendo. ¿Qué si trabajaba en una clínica para donar esperma, yo te lo saco. Ajá, bueno. Ahí viene el extractor. Ahí viene el extractor. Espera en una máquina, no. Y viene Don Coplas. Así firme como gato de yeso. Bueno, también otro que partió. Otra en este caso. Otra que partió. Hoy venimos muy necrológicos. La señorita Amy Winehouse hace varios días. Amy ya. Winehouse. Sí, 4 o 5 días. Domingo, ¿no? Domingo, y si, cumpliría. Hubiese cumplido 30 años. 31. 31. 31 años, sí, murió a los 27, así que. Nada, estuvimos leyendo por ahí que. Es el club, digamos. Sí, que Unita descubrieron una estatuilla en el Candem, en el barrio muy que ella le gustaba. Fea, sí, pero tiene así como varios puntos que son típicos de ella, ¿no? Así que, bueno, nada, el Papa dijo que estaba ¿dijo? Contenta. Dijo, sí. ¿El Papa? El Papa, no ah, sé el si... Papa, pero no, es Francisco que no, hablaba. No, no, ah, dijo, está no, en toda. Yo no me meto con el Papa, bueno. Usted sabe. Así que, bueno, nada, vamos a escuchar un tema. ¿Qué canción es de Amy Winehouse? You know I'm not good. You know I'm not good. Ahí vamos. Meet you downstairs in the bar and heard your voice.

Y bueno, y después el cantante empezó a traer temas de él y arrancamos así, a tocar. Se sumó gente, se fueron algunos. ¿Y cómo se llamó ese proyecto inicial? Esa banda se llamaba Precipicio. Ajá. El miedo a saber lo que se siente. Era la, el eslogan de venta de la banda. Bueno, ¿quedó algo registrado de esa banda? ¿Grabaron algo? Sí, quedó un tema nada más. Un tema que se llamaba Penumbra en el Placar, que lo grabamos durante unas vacaciones. Íbamos a hacer más, después yo, bueno, sufrí un robo, perdí mucho material. Pero eso quedó y fue el único tema que quedó de la última etapa de la banda que hoy todavía la recordamos con cariño. Con mucho cariño, sí. Bueno, después de esa banda inicial, ¿qué armaste otro proyecto? Sí, yo empecé a estudiar guitarra en un instituto acá de La Plata. Cuando hacía la escuela, iba a la mañana y a la tarde de determinados días iba a... Te mandaban a guitarra. Exactamente. Entonces, bueno, me empecé a enamorar, como le pasa a todos, de eso. Empecé a aprender música y bueno, y por ahí me servía también más como herramienta la guitarra que la batería para aprender, ¿no? Teoría. Y para levantar minitas. Y qué sé yo. Sí. Después sucede. Eso es un tema, viste, que vamos a debatir. ¿Sí? Claro, eso entra dentro de la mitología del rock. Porque nunca la llevé a la playa, por ejemplo. Así que ahí ya, ahí ya estoy fuera de. Ahí perdiste unos puntos. Ya está. Porque hasta fueron un par de movidas. Exactamente. Bueno, y yo, una vez que estabas estudiando, ¿te contactaste con compañeros del mismo lugar y empezaste a armar proyectos o seguías por afuera, digamos? Hasta que no llegué a la universidad, nunca armé con compañeros así de estudio. Sí, con gente que iba conociendo, por ahí, o ex amigos, integrantes de esta primera banda Precipicio, que nos volvíamos a encontrar e intentar armar nuevos proyectos. Terminé en una banda de punk, tocando la guitarra. Sí, como todo el mundo. Parece un paso inevitable. Sí, sí, totalmente. Tocar en una banda de punk en algún momento. Total. O sea, tiene que ser entre los 15 y los 20, si no, pues ya fue. Ya lo da. Si es posible antes, entre los 11 y los 16. Claro. Tal cual. Después como que se gira la cabeza para otro lado. Sí, sí, sí, sí. ¿Es esa o la banda de rock and roll? Yo pasé por el punk. Por el punk. Y bueno, Delictivos se llamaba. Uh-huh. Una banda que tocó muchas veces ahí en la emblemática Galería del Rock. Sí. Después tuvo fechas importantes con Smith, con Carajo, con Cadena Perpetua. Pero bueno, en algún momento me dejó de llamar la atención. Sí, la banda y... Desertaste. ¿Te fuiste vos o se desintegró la banda? Estuvo ahí, más o menos, porque ya había una crisis ahí con el cantante y el resto. Entonces, bueno, yo fui el primero que dije, bueno, chao. Claro, claro. Así que bueno, ahí empecé. Fue lindo mientras duró. Sí, tal cual. Diga. Bueno, tenés algo de material de dando vuelta. Vamos a escuchar un tema de... Esta es tu primera producción, tu última producción. Es mi primer disco profesional, solista, digamos, sí, y solista. Exactamente, sí. El proyecto tiene 6, 7 años, pero recién el año pasado se pudo lograr este sueño de grabar el disco en un estudio de Villa Elisa, se llama Eco Studio, con un productor, Sebastián Percal, lo hicimos ahí. Un laburo, la verdad, que con el que estoy muy conforme y con una calidad de audio muy... Muy interesante. Que te deja completamente satisfecho. Bueno, vos habías elegido un tema y después vamos a meternos un poco más en la intrincada vida de los músicos solistas. Hay un enano en lo más alto, hay una mina que me mira bien. Y focos pinchados, y vos creyendo en la vanguardia que se porta bien. Disparos que hipnotizan, son frases que encantan. Hay habilidades que no te dejan ver. Lejos, Por Radionauta 106.3 estás escuchando Condición Extraños, lo peor que le podía pasar a tus delicados oídos. Bien, seguimos con Nico Bastida acá en Condición Extraños, programa que se extiende hasta las 22 horas por Radionauta 106.3 o si no, radionautafm.wordpress.com para aquellos que están en el éter cibernético, por decirlo de alguna forma. Bueno, fuera del aire hablábamos que bueno, este es tu primer proyecto solista y ¿cómo se fue gestando la idea de grabar un disco solista? Porque como dijiste en el bloque anterior que venías, tardó 6 o 7 años en darse la posibilidad. Sí, sí, sí. De armar el disco, sí, tardamos ese tiempo. Porque, bueno, el proyecto solista tiene eso de que hay músicos que entran, salen. Se presta mucho para ese tipo de situaciones, ¿no? El proyecto solista yo decido armarlo medio como que se va dando la cosa porque intento armar después de esta última banda en la que había tocado otros proyectos. Uh-huh. Siempre vinculado a cantantes, compositores, amigos. Sin haber yo todavía investigado ese costado, ¿no?, de la música, de componer. O sea, hasta ese momento vos simplemente tocabas la guitarra. Sí, armaba temas, sí, eso sí tenía, pero no me encargaba nunca de la letra. Ah, por ejemplo. Sí. Entonces, bueno, ya cursando en la universidad, conozco un amigo, intentamos armar algo con los temas que yo tenía en la compu y, bueno, se fue cantando, más o menos, así la cosa, ¿no? Se terminó haciendo un proyecto solista. Uh-huh. Primero se sumaron compañeros de la facultad a tocar. Gente, había uno de Quilmes, otro de Temperley, así, y dos o tres de La Plata. Y después, bueno, esa fue la primera formación, que habrá sido por el 2012, más o menos. Uh-huh. Calculo, no me acuerdo, soy malo para la y bueno, yendo para adelante, pasó eso. El disco se postergó 5 años, más o menos, porque... Bueno, no era el momento todavía, siempre faltaba algo. Por ejemplo, y ¿en el disco hay temas de distintas etapas o fuiste generando temas que después fueron quedando afuera y quedó la última camada, digamos, en el disco? Quedó un pantallazo desde los 20, 19 años hasta acá, más o menos. Hoy tengo 27. O sea, en ese disco hay un panorama musical tuyo de los últimos 7 años de tu vida, sí, directamente. Exactamente. Por eso el nombre Dual, digamos. Ajá. Porque hay dos polos, digamos, que hay un costado más pop y otro más rockero. Y todo ese abanico que se va dando en el medio, esa transición, ¿no? Y bueno, ¿y cómo se construye el universo sonoro de Nico Bastida? ¿Qué escuchás? ¿O qué empezaste escuchando? ¿Por dónde pasaste y estás actualmente? Bueno, yo escuché siempre todo. Es una respuesta muy, ¿viste? Pero es la realidad, digamos. Yo tengo esa relación con la música de juego, de divertirme con eso, disfruto de... Y eso me lo puede otorgar cualquier estilo, tengo uh-huh. preferencias marcadas. Uh-huh. A mí haber escuchado a Cerati, por ejemplo, me marcó bastante como para decir, bueno, me despertó ese costado de decir escribir algo y componer y armar canciones. Ese fue un referente importante para mí. Y de ahí para atrás pasé por todos lados. Claro, o sea, a lo que yo voy a decir, por ejemplo, no es lo mismo Cerati, como dijiste vos, sí, que Camilo VI. No, tenés razón, sin duda. Sí, sí, lo mío siempre fue el pop rock de acá, nacional, y inglés y estadounidense también. O sea, lo típico. Escuché mucho Pink Floyd. Sí. Ese tipo de rock setentoso también. Ahora, cuando vos armás los temas y los componés, ¿partís de una letra o tenés la música primero, un par de acordes y la base del tema y tirás la letra arriba? Y eso sí, depende a la situación, ¿no? Pero soy más músico que compositor, digamos, que letrista. Claro, digamos. O sea, son más de apoyarte en la música y no tanto en la letra. Generalmente sí, tengo primero la música y la letra lo resuelvo ahí, como se va dando. Cada tanto, viste, anoto cosas y por ahí me quedan. Y después sí, cuando la música me sugiere un lugar, uh-huh. voy a esa cosa que escribí que sé que puede ir acoplada con esa música. O sea, difícilmente se dé la situación de que, por ejemplo, vos estés haciendo una música para ponerle para una letra ya predeterminada. O sea, tenés la música y después vas a adaptar la letra. Generalmente sí, uh-huh. sí, generalmente sí. Bueno, y por ejemplo, ¿de qué hablan las letras de Nico Bastida? Vos te, bueno, te posas en la literatura, en la vida cotidiana, en fantasías de ciencia ficción. Sí, creo que fantasía tienen siempre un poco, pero dentro de la realidad, digamos. O sea, generalmente son cosas que yo veo. A mí me gusta mucho observar a la gente mientras... La percepción de la vida cotidiana, digamos. Sí, mientras ando en el bondi, ¿viste? Esos momentos en los que, bueno, yo pienso, digo, bueno, ¿qué estará pensando esta persona? Y a raíz de esas cosas por ahí a veces... Esas películas, digamos, así. Sí, y algo que me pasa a mí después despierta o se conecta con esas cosas que veo de los demás. Y bueno, se arma una mezcla un poco con eso y también con fantasía, porque son cosas que básicamente imagino, ¿no? Que no tienen por qué haber pasado. Y bueno, por ejemplo, en el disco, ¿qué paisajes, por ejemplo, desde el punto de vista de letras hay? ¿Cómo te pueden encontrar temas, o sea, más allá de la cuestión cotidiana? ¿Hay alguno en particular que vos digas, mira, este tema de alguna forma expresa mi forma de ver el mundo? Sí, depende de la etapa, ¿no? A ver, por eso, justamente, a eso iba. Hay siete años metidos ahí adentro. Hay toda una evolución de tu vida. Ni hablar, sí, sí. La mayoría son historias mías, eso seguro, digamos, porque son cosas que necesité de alguna manera decir y salieron por ese lado, ¿no? O sea, cosas que me pasaron. ¿Puedes decir que es un disco autorreferencial? Y sí, sí, totalmente, sí, sí, sí. Ya te digo, por ahí me echados con cosas que no, que vienen de la nada misma, ¿no? Pero, sí, seguro. Pero sí, generalmente es autorreferencial y también tiene que ver un poco con eso. Es un primer disco, es salir a mostrar lo que hago y al ser un primer disco, bueno, también me tienen que conocer un poco, ¿no? Tengo que... Justamente. Y en la actualidad, o sea, ya tenés el disco, ¿hace cuánto que salió el disco? ¿O lo subiste al Bandcamp oficialmente, digamos? Sí, se subió ahí, está en Spotify, está en iTunes, hay varios medios en los que los puedes conseguir online, más que nada. Sí. Fue el laburo que elegimos hacer. La parte legal de imprimir el disco ya está toda hecha, falta, digamos, tener el presupuesto como para imprimir los discos físicos. O sea, ¿va a haber un disco físico en algún momento? Sí, sí. De todos modos, ya te digo, para nosotros era más importante que esté disponible en los medios que se utilizan hoy. El disco quedó un poco obsoleto y entonces, bueno. Exacto. Bueno, no importa. Ahora, bueno, ¿vos cómo te llevas con esa dicotomía, lo virtual y lo físico, digamos? Yo estoy de acuerdo con el avance de la tecnología. No me molesta siempre y cuando no te obliguen a formar parte de eso, ¿no? Exacto. Yo siempre me gustaron los discos, pero nunca fui tan amante de ese folclore. No tuve la posibilidad de tener muchos discos porque no fui de comprarme mucho disco. Claro, no fuiste el típico melómano coleccionista, fetichista, no, digamos, del objeto físico. No tuve esa, no me entró por ese lado. Sí, sí me gusta mucho, pero no me parece que la era digital sea la muerte, ¿viste? Claro, de eso y de la música, ¿no? Justamente. Porque justamente es culpa de las industrias que son las que hacen discos. Así que, exacto. Bueno, día que el disco baje, yo lo compro. De hecho, o sea, hoy en día uno tiene acceso a mucho más música de la que tenía antes, a un solo clic. Sí, sí, sí, sí. El problema es los derechos de autor, digamos. Claro. Habría que terminar de resolver eso para que el músico pueda seguir teniendo... Cobrando los royalties, básicamente. Sí, exactamente. Sí. Sí, sí. Algo de qué vivir. Igual hoy en día la banda para vivir tienen que salir a tocar. Sí, sí, ni hablar. O sea, el vivo es el que da, reditúa por lo menos algo. Exactamente. Y hablando del vivo, ¿vos tenés alguna fecha? ¿Estás tocando? ¿Tenés pensado tocar en breve? Sí, ahí se vienen dos fechas. El 25 de este mes, la semana que viene. Sí, señor. El jueves vamos a estar en Hispano. Pueden acercarse a partir de las 10 de la noche más o menos, que vamos a tocar nosotros y después va a tocar Banda de Turistas. Así que va a ser una fecha que se puede llegar muy a ser linda bastante fecha. Interesante, sí. El bar es muy lindo, es uno de los mejores sonidos de La Plata, sin duda, así que se va a escuchar genial ahí. Esa es la más próxima. Después el 24 de octubre en Pura Vida, acá nomás. Que llegan el barrio. Sí, en el segundo turno, así que se pueden caer desde la 1 de la noche en adelante y vamos a ahí estar tocando. Todavía no confirmé con qué amigos vamos a compartir la fecha, pero en breve. ¿Y entre medio qué tenés pensado hacer? ¿Ya estás componiendo material para un segundo disco? ¿Las canciones pintan así o vos sos el músico metódico que siento, bueno, hoy voy a trabajar en música y... No, ese no. ¿Y sabés por qué? Porque creo que soy metódico para un montón de cosas. Ajá. Y ahí no puedo. Claro, aparte ahí te da la libertad. Ahí te da la libertad de hacer lo que quieres. ¿Sí? No puedo. Y a veces es bastante jodido para uno, ¿no? Tener rachas en las que no sale nada, ¿viste? Claro, que no, pero se te da una idea, pasa, pero pasa. Exactamente. Sí, sí. Pero bueno, hay que dejarlo ser. Exactamente. Se me acaba de ir la pregunta que te iba a hacer. Ah, con respecto al disco. El disco, ¿dónde lo grabaste? ¿Con quién? ¿Cómo se dio la grabación? Es un pregunto por estas cosas técnicas porque me encantan. Bien. Lo grabaron todos juntos, fueron grabando por partes, venía fulanito y decía, che, mira, creo que está bueno meter una guitarra acá. Porque en 7 años es un montón de tiempo. Sí, señor. ¿La grabación se dio toda junta o se fue dando progresivamente en el tiempo? Fue raro porque se dio progresivo, pero no en la etapa de la grabación, sino de elegir el lugar, ajá, de tener la banda armada, de tener las canciones. Mi bajista y amigo Hernán Poncheta. Bueno, ya que sí, te cuento quién. Tírame los nombres de la banda. En el bajo está Hernán Poncheta, un amigazo. En la batería está Juan Pablo Cutrera. En las teclas está Martín Antonio, que no tiene, pareciera que no tiene apellido. Pero bueno, es un nombre artístico. Se llama Martín Antonio. Antonio. Y en la guitarra está Agostina Pauletti. Uh-huh. Bueno, el disco lo grabaron ellos, Juan y Hernán. Todavía Agostina y Martín no estaban, los buscamos, ajá, después. Pero bueno, te cuento el disco. El disco, sí, un día Hernán estaba así viendo discos, me dice, ¿de dónde podemos ir? Escuchamos los estudios de acá de La Plata. No nos convencía, queríamos, estábamos buscando otra cosa. Entonces él agarra un disco de Estelares y dice, a ver quién grabó Estelares. Por hacer eso. Sí. ¿Viste? Mira, sí, que si yo produjo Sebastián Percal, Villa Elisa. Villa Elisa, me dijo, vamos. Acá nomás. ¿Qué perdemos con ir a hablar con el tipo? Nada. Bueno, fuimos, nos mandamos allá a la casa un día. Charlamos con él, qué sé yo. Bueno, el presupuesto nos mataba, ¿viste? No llegábamos. No teníamos un mango en el bolsillo. Entonces, bueno, justo en ese interín, a mí me echan del laburo en el que estaba. Un laburo de no músico. Claro. Y bueno, tengo la suerte que me indemnizan. Así que lo primero que pensé cuando tuve esa guita, disco. Volvimos al año, hablamos con él y nos dijo, tengo fecha para tal época, qué sé yo, vemos cómo lo hacemos, no se preocupen, pero lo hacemos porque veo que tienen ganas de hacerlo, así que vamos para adelante, joya. Se recopó, así que entramos en septiembre del 2013, uh-huh, a grabar el disco ahí, en Neco Studio, se llama. Está en Villa Elisa, con este productor Seba Percal, que bueno, lo elegimos también porque laburó con gente, viste, grosa, que a nosotros nos gustaban los laburos que había hecho. Claro, eso es básico. Sí, sí. Así que bueno, empezamos a grabar con él y duró 3 meses la grabación nada más. Uh-huh. Ese formato trío. Juan grabó las batas, Hernán los bajos. Uh-huh. Yo me cargué las guitarras, las teclas, los sintes y eso, y las voces. Y en 3 meses estaba el material. Después lo masterizamos en Capital con Bergallo, que también iré ese día ahí al estudio a ver y encontrarme con todos los discos que yo había escuchado de adolescente, viste, claro, del otro yo, sí, hasta sí, Cerati y todo lo que había, exacto, en el medio. Dije, wow, viste, no, es un podía, viaje. No podía creer estar ahí. Y bueno, estuvo buenísimo. Y así salió Dual a la calle, con 13 canciones, que son canciones como hoy bien hablábamos, que son entre autorreferenciales y un poco de lo que yo veo y que me llama la atención de la gente, del día a día. Y bueno, ese es el trabajo. O sea, el proyecto de acá en adelante, al menos hasta dentro de un tiempo, es salir a tocar el disco. Totalmente, sí, sí, sí. Y presentar este proyecto que está hecho desde las entrañas. Está hecho con todo, apostamos a esto porque es lo que queremos hacer y porque nos sentimos cómodos y sentimos que podemos dar algo, que todo ese esfuerzo que nosotros hacemos es para que la gente tenga algo lindo para escuchar, un buen material, con calidad y con compromiso. Muy bien, así que me dijiste el 25 en Hispano. Sí. Próximo jueves. Me pueden ya pedir preventa si quieren. Me contactan a mí por Facebook. Es www.facebook.com/NicoBLargaOficial. Ajá. Y ahí, che, quiero preventas y vemos cómo arreglamos. Bueno. Si no, se pueden acercar al bar. Exactamente, directamente. Muchísimas gracias por haber venido desde Villa Elisa hasta acá. Implica un esfuerzo. Así que bueno, muchísimas gracias. Y bueno, vos habías elegido un temita para irnos. Sí, Obertura, que generalmente lo tocamos al final. Claro, irónicamente. Sí, sí. Bueno, Nico, muchísimas gracias. No, a vos, muchas gracias. Hoy, en Radionauta, a las 10 de la noche, Aura Ahorita, música de raíz. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Hasta las 10, seguimos con Condición Extraños, espacio cultural alternativo. Seguimos en Condición Extraños hasta las 22 horas y vamos a pasar al siguiente recordatorio, porque también, si no me equivoco, un día como ayer o como hoy. El mismo día que Johnny. Bueno. Sí, ayer, 15. Exactamente. Pasaba mejor vida nada más ni nada menos que el señor Richard Wright, tecladista de Pink Floyd. Sí, pero de 2008. Johnny había sido en 2004. También de cáncer. No sé qué cáncer tuvo Wright. De viejo, en realidad, porque tenía como 2 millones de años. Puede ser. Bueno, músico británico, teclista, cofundador y vocalista del grupo de rock progresivo, obviamente Pink Floyd. Y aparte compuso algunos temas de Floyd. Digital Dream Tour lo escogió como el quinto mejor tecladista de toda la historia. Por lo visto, en el mundo de la música siempre hay alguna revista y o publicación de cualquier corte dispuesta a generar algún tipo de estadística respecto al ranking, sí, de los músicos, ¿no? O sea, y para este caso siempre le da otra jerarquía. Claro, sí. Y aparte queda muy bien los, sí, informes. Por supuesto. Bueno, todo empezó cuando Richard William Wright se incorporó al grupo Sigma 66 en 1964, que era una de las versiones previas de lo que sería después Pink Floyd, ¿no? Exacto, el proto ahí Pink ya Floyd. Estaba Water, Nick Mason y Bob Close estaba. Wright hizo contribuciones esenciales al sonido, su estilo definido como peculiar y mucho más enfocado en las texturas que otros contemporáneos de la época. Sí, sí, como por ejemplo el señor Rick Wakeman o el señor Keith Emerson, ¿no? Emerson, Lake and Palmer, Emerson, Lake and Palmer, que eran más dados a el lucimiento personal y te podían meter un solo de teclado de 45 minutos sin demasiadas notas, claro, sin ponerse nervioso, sí, sí, sí. Así de una. Mucha digitación, claro. Bueno, todo eso. Mucho dedo y pocas nueces. Sí. Bueno, fue entonces, esto despertó una de las marcas distintivas del estilo de Floyd. Bueno, temas como Echoes, The Great Gig in the Sky, Us and Them y Shine on You Crazy Diamond. Son claros ejemplos de la manera que tocaba este muchacho. O sea, The Great Gig in the Sky, de sí, hecho, es una composición de él. El Gran Baile en el Cielo es una composición de Richard Wright. Así que bueno, no tenía sus virtudes como compositor también. Sí. Bueno, después en el 78, Wright grabó y lanzó su primer disco solista llamado With Dream. Disco que posteriormente consideró simple y con letras no muy sólidas, pero que le gustaba. Así que en aquel disco trabajó junto a Snowy White como guitarrista, ex Tim Lizzy, y miembro de apoyo de Pink Floyd, actualmente guitarrista de Roger Waters, hablando, sí, de hecho, White, día, ¿no? Hasta el día de la fecha. Yo me acuerdo que había visto a Snowy White cuando cayó el muro de Berlín, hicieron, sí, The Wall ahí, con Roger Waters tocaba Snowy White. Y creo que vino acá a Argentina también. Ah, vino. Sí, agarrado como mugre de talón de Roger Waters. Bueno, después sacó, creo que otro disco solista, más para esta época, creo más que en el 96, algo de China, que ahora no recuerdo el nombre, que era así medio una obra conceptual, seguía un poco en ese mambo. Sí. Que, bueno, incluso después fue tecladista de David Gilmour, en lo que fue ese on an Island, el último disco que, sí, hizo. Bueno, ahí el tecladista era Wright. Interpretaban algunas canciones de solista de los discos Wright. De Wright, sí. Se dio un fenómeno muy extraño porque en realidad, siendo miembro fundador de Pink Floyd, en algún momento tras la partida de Roger Waters, cuando quedaron solamente cuatro, el que se quedó con el bacalao fue el señor David Gilmour junto con su socio, el señor Nick Mason. Claro. Y a Richard Wright lo tenían como sesionista. Pink Floyd le pagaba un sueldo a uno de sus miembros fundacionales, lo cual provocó unas cuantas rispideces y que en algún momento Richard Wright se fuera directamente otra vez de Pink Floyd. Sí, hubo un vaivén siempre con... Exactamente. Bueno, con Waters también sí, había varios. Nunca se sabe en realidad cómo fueron los trasfondos de esas cosas. Ni lo sabremos. Ni lo sabremos porque ya no, el señor Wright claro. Está mirando crecer las flores desde abajo, diría sí. El Indio Solari. Miles Davis era uno de los sus admirados, digamos, donde... Una de sus influencias. Sí, sí, sí, donde a él le gustaba. Ah, poner el oído, digo. Claro. Qué bonito. Uh-huh. No, tenía buen oído, invariablemente, ¿no? Sí. O sea, aparte para tocar así, tener eso. Así que bueno, señor Wright, que en paz descanse. 2008 hasta ahora, ¿cuánto? ¿6 años? Teníamos una anécdota que yo no sé si animarme a contarle, si me ayudás, con lo de Durga, que era la... el Durga es la madrina de uno de sus hijos. Y bueno, Durga cantó el tema en el funeral. En el funeral de Richard Wright, sí. Durga es la negra esa que siempre hace los coros en Pink Floyd, la negra grandota, que ha venido a la Argentina unas cuantas veces. De hecho, nosotros tenemos un conocido que le ha arreglado temas a esa chica. Sí. Y ha tocado en sus discos. Y ellos eran como, tenían mucha amistad. De hecho, ella es la madrina de uno de los hijos de Wright. Y bueno, estaba esa, ¿no? La emoción del momento ese cuando ella cantaba el tema. Aparte le pegó muy duro la muerte de Rick Wright a... Sí, porque eran amigos, de hecho, sí. Así que, bueno. Uy, mejor homenaje que ese, difícil. O sea, que la entierran con la negra cantando ahí con esa voz. Mamadera, un tema tuyo. Es como un lujo. Que no muchos van a tener en su vida. No, claro, no. Exactamente. O sea, prefiero que me entierren así, no con 21 salvas de cañonazo. Porque eso es... Bueno, acá encontré algo que dice que Wright solo había probado dos veces ácido en su vida. La primera antes, muy antes de estar en la banda. Y él había dicho una experiencia muy placentera. La segunda dice muy que tranquilo, ya... Wright. Claro. Y la otra le duró desde 1967 a 1998. No, la segunda dice que no lo fue tanto y eso hizo que se alejara de ello, ¿no? Es un error pensar... El famoso mal viaje. Claro. Es un error pensar que las drogas... Aparte, si estaba al lado de Syd Barrett, dejate hinchar la pelota. Yo tampoco. Nunca. Bueno, el tipo está... ¿Cómo le seguís el tren? Claro. El tipo está diciendo que es un error pensar que las drogas suministraron la inspiración a Pink Floyd. A él no. Los que tomaban drogas eran los asistentes a los conciertos, dice el tipo. Bueno. Bueno, es discutible, right. Vamos a llegar a la conclusión. Bien muerto está. Sí. Ya acá recaliente, parado arriba de la silla. Bueno, para homenajear al señor Richard Wright, vamos a escuchar un medley que se grabó en un programa que se llama Midnight Special en el año 2006, poquito antes de la muerte. Los pianos están muy mezclados al frente. Es un compilado de varios temas del lado oscuro de la luna, todos mezclados. Es un típico melody, pero de 5 temas. Dura 10 minutos, así que relájese. Relájense, pongan las patas en la palangana, bueno, señora, háganse un fernet. Exactamente, un whisky. Sí. Haga tintinar en los cubitos de hielo. Déjale sea algo, ¿por qué no? Claro. Y si vamos a arrancar así. Y dele unos besos al marido, qué sé yo. Métale, son pasteles. Lo que pinte. Sí, claro, eso sí, no meta la cara en el video, por no. Lo que digo. So what you're saying is count on 4 after the bounce then. Yeah.

Ahí está. Sí, Words on Fire se llama el material. Sí. Bueno, CD, álbum digital, vinilo y una edición limitada de boxe, todo el kiosco. Para el que tenga dinero y comprarlo, ¿no? Con una remera, además, ¿no? Ah, y viene con una camiseta, sí. Sí, tal cual. Buenísimo. Entonces, este disco ya se, creo que ya se había lanzado en Japón y siempre una edición más de lujo que todas, la que sale en Japón, el 10. El 10, hace unos días atrás. Para Sudamérica, creo que también era hoy. Así que, bueno. Bueno, en el verano apareció un single de lo que sería este disco del mismo nombre, sí. ¿No? Canción homónima, ¿no? Sí, sí. Cuyo video, dice, era apto para mayores de 18 años, no sé si lo viste. No. Pero bueno, ya puede verse en YouTube, será la versión recortada, ¿no? Porque tenés que tener una cuenta en YouTube para ver esos videos. Bueno, tercer álbum en solitario Slash. Sí. El segundo con esta banda, Miles Kennedy. Sí. Bueno, Miles Kennedy es el vocalista de Alter Bridge, ¿no? Ahí estamos. Su banda oficial, digamos. Pero acá se sube al kiosco de el ex Guns N' Roses para armar una banda un tanto más potente que las que venía haciendo de las suyas Slash últimamente, más allá de esa participación en Velvet Revolver. Que, digamos, sí, o sea, no solo le redujo buen dinero, sino que aparte muy buenas canciones y un par de compinches zarpados. Que, claro. Sí, obvio. Volver a juntarse con un par de los Guns N' Roses y tener a Scott Weiland metido ahí adentro era poderoso. Sí. Bien, la producción del disco estuvo a cargo de Michael Elvis Basket, conocido por trabajar con Incubus, Fallen in Reverse y Alter Bridge. Que hoy nombrabas. Justamente, todo empieza a cerrar, ¿no? Ah. Bueno, la portada del álbum ha sido diseñada por el artista americano Ron English. Ironía de la vida. Sí. 2 años hacía que no sacaba un disco. El anterior fue Apocalyptic Love, el cual debutó directamente en el puesto número 4 de la lista de ventas de los Estados Unidos, el Billboard. Y bueno, incluirá un total de 17 nuevas canciones. Sí, y, o sea, bastante prolífico. No estuvo pijoteando, porque últimamente los discos vienen medio cortinas. Sí, pero 17 temas es 17 mucho. 17 temas, sí. Y bueno, va a salir de gira con Aerosmith en por Estados Unidos. Sí, antes de irse para la Europa. Exactamente. Bueno, ¿qué tema elegimos para pasar del disco de Slash? Sí. Bien. Automatic Overdrive, ahí está. Automatic Overdrive. El track número 3 de este disco, el nuevo disco de Guns N' Roses, World on Fire. Así que bueno, dejamos con eso y volvemos en la continuidad de Condición Extraño, encarando el recto final. refranero local de condición extraños reflexiona. En boca cerrada no entra el 275. Bueno, la voz que escuchan seguramente no es la de Mark Bolan, porque todavía no arrancó a cantar, pero vamos a meternos un poco en la vida y obra de este señor que partió un 16 de septiembre de 1977. Así que bueno, esto que suena abajo es 20th Century Boy, chico del siglo XX, uno de sus grandes hits en la carrera de esta banda que empezó como dúo llamado Tyrannosaurus Rex y terminó convertida en una horda glam llamada T-Rex. Exacto, bueno, como decías vos, Tyrannosaurus Rex, que fue junto al percusionista Steve Peregrine Took, que se fundó en el 67, sacaron tres discos: My People Were Fire and Add Sky, Their Hair But Now, Their Content to Wear Star or Their Browns. Claro, era de título largo. Sí. Ese, o sea, es el 68. Él mató a un policía motorizado, claro, un porato. No, nada que ver. Es el 68. Prophets, Seers and Seeks, The Angels of the Age, 68 también. Unicorn en el 69. Vamos haciendo cortito. Bueno, así que ya pisando los 70, la formación original se separó y Bolan se unió a Mike Finn y para formar T-Rex, que en realidad lo quiso acortar el nombre, ¿no? T-Rex. Para que no lo corrieran por el mismo lado, ¿no? Por el tema Sí. Bueno, los éxitos más recordados son canciones como Children of the Revolution, Ride White Swan, Hot Love y Get It On, todas en el número uno del Reino Unido. Exactamente. ¿No? Bueno, mediados de los 70, la popularidad de Mark Bolan descendió pese a que T-Rex continuó sacando discos a la venta, porque bueno, como sabemos, falleció un día como hoy de 1977 en un accidente de coche en Londres. Y se pegó un palo. Tenía 29 años nomás. Y bueno, la banda ya había desaparecido. En el 78 desapareció. Bueno, Mark Bolan llegó a la música británica para darle un portazo a los cánones que por aquel entonces estaban vigentes. Gloria Jones, madre de su único hijo y novia de siempre del músico, estuvo la semana pasada en el tributo denominado African American Women Who Rock. En el estado tributo que se organizó por el Rock and Roll Hall of Fame, Jones comentó que Mark tendría ahora 65 años y estaría haciendo música, películas o videos. Estoy convencida de ello. Su labor junto a The Light of Love Foundation ha permitido crear, junto a su hijo Roland Bolan, la Mark Bolan School of Music and Film en Sierra Leona, África. ¿Sí? Bueno, esta chica es africana, ¿no? Había sido novia de Syd Barrett previamente ella. Y parece que, bueno, ni bien la vio él. Flashó. Bueno, uh-huh. Sobre Bolan comenta Jones que cuando falleció ya había conseguido todo lo que ansiaba. Cuando tuvo a Roland... Estoy hecho, dijo. Sí, el hijo, ¿no? Se emocionó mucho, le gustaba verle bailar y decía que sus pies eran rápidos como los de James Brown. Mirá, el amor del filial, ¿no? Hay que mover la patita como James Brown, sí. ¿Eh? Bueno, anécdotas con otros músicos, también relató varias. Su amigo rival, David Bowie, le invitó a Bolan y a Jones. David le pidió su opinión a Mark sobre la película. El músico fue criticado escena tras escena. Mirá, bueno, era crítico y no se callaba nada, ¿no? Sí, con los Ramones también le sucedió una cosa curiosa. En el 77 fuimos a verlos en el Roundhouse y nos pusimos al final. La gente comenzó a bailar pogo y tras unos minutos Mark no estaba ahí. Pensé que se había ido. Miré hacia el escenario y Joey le invitó a subir diciéndole a la gente: este es nuestro padrino del punk. Fue increíble, grandes recuerdos. Los invitamos a repasar la discografía de Bolan para conocer cómo entendía el rock este legendario personaje. Sí, hay mejor forma de homenajear a un músico que recorriendo su discografía, ¿no? Hay algunas cosas acá que tienen que ver con cómo él empezó a... Parece que era bastante pendenciero, ¿no? Pero le gustaban mucho las películas de ciencia ficción y la música, por supuesto, de chiquito. Parece que buscaba ahí entre los discos que tenía el padre. Y había una canción que se llama The Ballad of Davy Crockett, de Bill Hayes, que le gustaba mucho, entonces la tarareaba cuando era muy pequeño. El padre parece que quiso regalarle, al padre le gustaba mucho la música, entonces se puso contento porque al hijo también, y fue a comprarle un disco y se equivocó y le compró un disco de Bill Haley. Entonces, bueno, ahí parece que Mark flashó con ese disco, porque en realidad él no lo conocía, fue a raíz de esa equivocación. Rock Around the Clock era el tema. Entonces, bueno, a los 9 años parece que le compraron la primera guitarra. Bueno, admirador de Bob Dylan, uh-huh. De ahí su nombre, apellido artístico, y de Eddie Coltrane. Bueno, sí. Con T-Rex y antes con Tyrannosaurus Rex cambió todo. Dice que lo admiraba mucho a Cochran también, ¿no? La personalidad, el carisma del tipo lo flashaban a él. Bueno, sí. También parte de ese movimiento que junto a Bowie, el estilo ese mal llamado glam rock. Claro, o... sí, el primigenio glam, es el fundador, ¿no? Sí, claro. Sí. Bueno, después que popularizaron Slade, Sweet. New York Dolls, claro, Kiss, ya en los 70, claro, ¿no? Pantalones con purpurina, sí, todos esos, sí. Trajes plateados. Y... Era muy admirador de Dylan, de Bob Dylan. Sí, justamente di el nombre. Uh-huh. Sí, bueno, más tarde Van Halen le dio una vuelta de rosca para que a mediados de los 70, Motley Crue, seguimos con el legado, ¿no? Sí. Lleve el glam y la parafernalia al extremo con Theater of Pain. Sí, tercer disco de la carrera de Motley Crue. Y así crear una movida música androsexual, bueno, ambigüedad, ¿no? Claro, Poison, la imagen, esas bandas glamorosas. Exacto, Wasp, entre miles de otras, ¿no? Y bueno, power baladas, labios pintados. Después ya venían los Guns N' Roses, hoy hablamos de Slash. Uh-huh. Que tendrían un poco eso del glam que se había iniciado. Y más hard rock, bueno, y metal, ¿no? Bueno, para aquellos que por ahí hay un par de temas de los T-Rex, que en los 80 se popularizaron a través de las versiones covers que hicieron una banda llamada Power Station, ¿sí? Que incluía a músicos de Duran Duran, a Robert Palmer y el batero de Chic. Así que son Get It On y Some Like It Hot. Eso, bueno, esos son dos justamente de los grandes hits clásicos, en sí. La carrera de T-Rex. Bueno, también fue modelo. Inicialmente era un tipo glamoroso, así que invariablemente iba a ver en la modelo. Como modelo, bueno, esa era la época que le gustaba mucho Dylan, ¿no? Y estaba medio metido ahí con el tratando de tocar algo de folk con esa guitarrista acústica que le habían regalado. ¿Qué más? Esto hizo algunos papeles en televisión como actor. Después se fue andar un poco por ahí, a dar unas vueltitas por Francia, anduvo viviendo con algunos magos, haciendo un poco de vida callejera. ¿Qué más? Bueno. Dejó un par de frases célebres así, muchachos. Sí, ¿no? hay. Claro, un poco esto del tipo que le daba mucha bola a la estética y que a veces era acusado de gay, decía algo así como, algunas personas piensan que por maquillarme, bueno, mucho brillito, ¿no? El glam rock y demás. Uh-huh. Sí, soy gay, pero una cosa no tiene nada que ver con la otra, así. Tiraba de una. Dice, es como si tomás ácido y quemás las células del cerebro para que no crezcan. Es así que el rock ha matado a gente hermosa, musical, física y mentalmente. O sea, guarda con la pepuchi. Sí. Como quedás. Pero como si Barrett, gordo, pelado y diabético. Siento que hay una maldición sobre las estrellas de rock, dijo, antes de pegarse el palo justo cuando no pudo frenar el auto. Sin los amigos que tengo a mi alrededor, me gustaría estar en una institución mental. Es un hecho. Sí. Así. Eso sí. Bueno. Nunca he estado en la parafernalia de lujo mientras se bajaba de su Jaguar. No, obviamente. Bueno, ahí ese primer disco venía con una dedicatoria de John Peel, que hace poquito hablamos de Peel acá. Sí. Uh-huh. Bueno, una de esas frases dijo, quiero diversión. Ahora, la vida es para disfrutar, queridos amigos, no para complicarse y hacerla difícil. Casi parafraseando al pelado de Sumo, que dijo, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Este Mark Bolan y sus T-Rex. Dice que le tenía mucho miedo a los autos, a la velocidad. Exacto, hecho, la velocidad. No sabía manejar, manejaba la mujer el día que que murió. Y le tenía mucho miedo, de hecho, dice que tenía miedo de morir en un accidente de... Sí, siempre fracasó con eso. De auto, exacto. Y sin embargo, o sea, tuvo la muerte soñada, digamos. Tanto soñar con la, con el palo del auto, sí, finalmente te lo pusiste. Tuve esa pesadilla y bueno. La famosa pesadilla recurrente. Así que bueno, vamos a homenajear al señor Mark Bolan escuchando un tema que se llama Crimson Moon, si no me equivoco. Uno de otros grandes clásicos de estos T-Rex, los primeros glamorosos, por los 60, por los 70, antes que viniera la madama, la dueña del cabaret, conocida como Steven Tyler. Bueno, se empieza a acabar lo que se daba, amigos. Sonó Crimson Moon de T-Rex. Bueno, hoy hemos pasado por unos cuantos fiambres, ¿no? Más que nada, sí. Sí, sí, hemos... Claro, venimos de la fiambrería que da calambre. Mortadela, mortadela bocha. Salchichón. Salchichón primavera. Salchichón, sí. Claro. Bueno, queremos agradecerles a que hayan estado del otro lado compartiendo este espacio radial. La continuidad de la programación de Radionauta llega ahorita. Señor Lucas, un verdadero placer. Nos vemos mañana en el Plan B de Condiciones. El Plan B. Plan B. No comentamos nada sobre el sonido probable pasado. Que no estuvimos, pero Lucerito, sí, podíamos saber. Sí, el dedo para arriba, sí. Dice que estuvo bien. Sí, sí, es más, claro, yo estuve, de 10. Claro, yo estuve el sábado y... Bueno, pero y me contaron, tuvimos, me contaron que estuvo zarpadiño. Sí, sí. Así que bueno, genial que así sea. Es, tiene que ver con la radio, así que es importante que eso funcione. Señorita Covino, muy buenas noches, que estás armando el boliche ya. Adiós. Con una, sí, patita adentro y otra afuera. Sí. Bueno, no queda nada más por decir. Los esperamos en el número 59 el martes que viene. Cuando lleguemos a los 60, empezaremos a usar bastón. Y supongo. Yo creo que sí. ¿Qué elegiste para cerrar? Nos vamos con uno de Radiohead, del disco Amnesic. Sí. Black Star. Muy cool. Black Star. Bueno, nos vemos. Standing in just some kind of water.